Hola, soy Alfonso Buenavista y esto es Camino a JPod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino a JPod. Estamos ya en la octava, la octava casilla. Ya nos queda muy, pero que muy poquito para llegar a la meta, porque las JPod están a la vuelta de la esquina. Y para este episodio tan especial, pues se me han escaqueado mis compañeros habituales, que son David Mulé y Fran Izuzquiza. Pero, estoy rodeado de grandes compañeros como son. El primero de ellos, por ejemplo, Rubén. ¿Qué tal, Rubén Galgo? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya deseando que llegue ya el día 5, que estoy ya como loco, me subo por las paredes. Ya queda menos de un mes, no te digo nada. 25 días, los tengo ya contados. Ya nos va tachando, ¿no? Va tachando día a día. Sí. La verdad es que según va pasando el tiempo ya te das cuenta de que lo que estamos creando es muy, muy grande y tienes, yo por lo menos tengo muchísimas ganas de que esto arranque, porque quiero verle la cara a toda la gente que venga a Madrid, a los Luchana, y pasar un fin de semana maravilloso, la verdad. Perfecto. Otra compañera, Aguel, ¿qué tal? Hola, pues muy aquí buenas. Estamos. Liada otra vez para podcastear estas cosas de podcaster que yo no entiendo. Te hemos vuelto a engañar. Madre mía. Bueno, seguro que nos tienes muchas cosas que contar, porque a lo mejor grabar no ha grabado mucho, pero trabajar has trabajado de lo lindo. Sí, esto ya se acaba, pero se nota mucho el cansancio. Estamos ahí tirando de las últimas fuerzas en este último mes. Ya queda menos de un mes, madre mía. Cada vez que lo pienso. Pero bueno, estamos con eso, con energía, con ganas y a ver qué sale de todo este trabajo de un año. Bueno, de casi un año. Tú tranquila, que esto no acaba todavía. Ahora está lo gordo. Ahora vamos a empezar. Y como invitado especial para este capítulo tenemos a uno de nuestros compañeros. Si no lo sabéis, es nuestra cara respecto a vosotros, porque es el encargado de llevar las cuentas de redes sociales del evento de JPod 18 Madrid. Alfonso Buenavista, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí muy contento de estar con vosotros. Estaba pensando eso de las primeras veces que os oía hablar, pues a ti, a Rubén, a Gert, que estabais organizando las JPod. Digo, madre mía, qué nivel. Lo que queda todavía, y fíjate, que ya quedan solamente, como decía Rubén, 25 días. O sea, el tiempo pasa volado. Ya están aquí, si es que ya están aquí. En nada, nosotros tenemos ya que poner todas las maletas a punto. Igual que todos nuestros visitantes que van a venir a Madrid los próximos 5 y 6 de octubre. Recordamos, nuestro principal colaborador, la Fundación Telefónica. Estamos más que agradecidos de que nos apoyen a realizar las JPod 18, las jornadas de podcasting que se van a realizar, como decía, el 5 y 6 de octubre en los teatros Luchana. Y también en un par de sitios que luego iremos detallando. Pero bueno, lo primero que no se me olvide, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo yo, es pedir disculpas. Porque por primera vez en este camino a JPod 2018 tenemos que abrir esta sección de fe de ratas, ya que en el último episodio, compañeros, cometí un error y es que indicaba que eran 11 los finalistas del premio al mejor podcast del público 2018 otorgado por Asespod. Sin embargo, cuando enumeré a los finalistas, enumeré solamente a 10 y me dejé concretamente el primero de ellos, que es Casus Belli. Pido disculpas yo personalmente por habérmelo dejado en esa lista. Fue un copiar y pegar y salió mal en el guión, me lo dejé y bueno, lo siento mucho, pero aquí queda reflejado nuestro error y de nuevo pido disculpas. Bueno, seguimos con lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos? Pues sí, a ver, pues quería contar realmente a lo que más me he dedicado yo dentro de la organización de JPod ha sido a mangonear a los voluntarios. Y tenemos que pedir voluntarios para estos últimos días, tanto para los días 5 y 6 de octubre como, si fuera posible, para los días de esa misma semana anteriores, ¿no? A partir del lunes 1. Además, que el mes de octubre empieza con un lunes 1, ¿no? Es como un mes ahí muy redondo. Y eso, y queremos pedir gente para colaborar, gente que se quiera unir a este equipo humano tan maravilloso que tenemos formado desde hace ya bastantes meses. Porque la primera llamada de voluntarios la hicimos, creo que fue nada más hacerse definitivo que en Madrid conseguía la sede para la JPod 18, ¿verdad? Pues por ahí, yo creo que fue de las primeras entradas a la web, que pusimos en la web, mejor dicho, entonces déjame un minutito y te lo confirmo, pero vamos, sí, fue sí. De las primeras cosas que hicimos, pedir ayuda. Yo creo que sí, porque todavía no estaba ni constituida MathPod, o sea que fue de lo primero que empezamos a hacer con JPod, o sea que yo creo que por ahí, sí. Sí, yo creo que es de lo primero. Yo recuerdo eso en redes sociales, que de las primeras cosas que posteamos era pues la solicitud y la colaboración de voluntarios, con lo cual yo creo que sí que es de lo primerito. Y formamos un equipo muy bueno de gente, sobre todo principalmente se apuntó gente de Madrid, que es bueno, lo más lógico, ¿no? Cuando pides voluntarios para un evento en un lugar concreto, es que se apunte primero gente que es de Madrid. Gente que lleva trabajando todo el año, que por ejemplo, cuando más nos hemos visto, cuando más nos juntamos todos, fue en aquella maratón que hicimos. ¿Qué día fue? ¿El 5 de mayo? Efectivamente. Hace sí, tanto señora. Ya, ese día que nos juntamos todos en el restaurante de Miguel y estuvimos en aquella maratón que fueron pasando todos los voluntarios y eso. Y bueno, a lo largo de todos estos meses hemos ido trabajando, nos han ayudado mucho. Bueno, es gente que lo hace, por supuesto, de forma completamente interesada, que por eso son voluntarios. Y aún así vamos a necesitar más gente para los últimos días. Sobre todo, principalmente para el viernes por la mañana, que es cuando lo tenemos más complicado. Necesitamos gente que quiera venir, que quiera trastear entre bambalinas, que quiera conocer cómo es la organización de un evento de este tamaño. Y eso, currar mucho, decir yo quiero no solamente estar y asistir y digamos contemplar lo que ocurre, ¿no? Sino que quiero implicarme de forma activa en la organización de las JPod 18. Esa gente le decimos que se ponga en contacto con nosotros y al final de este episodio del podcast, como en todos, dirá Jorge cuáles son los métodos de contacto, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues como decía Raquel, por favor, cualquier persona interesada que se ponga en contacto con nosotros, concretamente con Alfonso, a través de nuestras redes sociales, @jpod18madrid y facebook.com/jpodcast y el correo electrónico madrid2018@jpod.es. Y pues cualquier manilla que nos podéis echar, bienvenida sea. A ver, seguimos con más cositas que comentar. Tenemos una confirmación, lo podríamos llamar así, Rubén. Bueno, sí, realmente lo que tenemos es la inauguración del propio evento el 5 de septiembre, que será, no, como ya sabéis, septiembre en no. Los Teatros Luchana. Errata, fe de rata, septiembre no, octubre, perdón. Odio Benito. Bueno, bienvenidos a fe de rata. Es verdad, es cierto. El 5 y 6 de octubre, bueno, pues el 5 de octubre, el viernes, a las 9 abrirán las puertas de los Teatros Luchana. Y a las 9:30 será en la sala Fundación Telefónica, digamos en la sala más grande de los Teatros Luchana, pues donde tendrá lugar el pistoletazo de salida de estas JPod 2018. Ahí habrá una personalidad, ya diremos quién es el que va a hacer un poco de cicerone y que nos cuente un poco en qué van a consistir estas jornadas. Y será una charlita de media horita, porque la primera, digamos, el primer acto de las JPod empieza a las 10, ¿no? Entonces ahí pues tenemos una pequeña charla, pues eso, contaremos qué os podéis encontrar en estas jornadas. Y bueno, más casi como decían en el Corte Inglés, ¿no? Pues o sea, en el Corte Inglés, en el 1-2-3, hasta aquí puedo leer. No, pero no se puede saber nada más, Rubén. No. Tú vas a ser el Izuzquiza de este podcast. ¿Vale? Un golpecito así, un... Rubén, de verdad, ¿eh? Bueno, yo te voy a adelantar, te adelantaré que no va a ser media hora, porque media hora ya vamos a ir mal. Y si en la primera charla del evento vamos mal de tiempo, a lo mejor son 20-25 minutillos. Bueno, joder, que siempre está con las rebajas, ¿no? Bueno, sí. Tiene que ser, advierto. Sí, pues 20 minutillos. Pero no te podemos decir todavía. Porque vale, bueno. está por confirmar, oye, y más adelante hay más. O sea que seguramente la semana que viene, si Dios quiere, se pueda desvelar quién va a ser un poco este cicerone. Hombre, nos tenemos claro, luego preguntan en Twitter qué va a ser, qué va a pasar, y claro, yo tengo que callarme como un sinvergüenza. Me tiene frito luego. Responde con un GIF, tú respondes con un GIF siempre y ya. sí, era mi jugada maestra. siempre, leonardodicaprio.gif. Venga, pues Alfonso, más cositas que sí, ahora sí, podamos confirmar. A ver, ¿qué tenemos en el horario? Pues sí, tenemos la confirmación del podcast en directo de AssessPod. Que mira, una noticia curiosa porque va a ser el podcast, pienso, luego ya tú sabes, de Normión y de Juan Antonio Campos. Y oye, pues una buena noticia porque yo los he visto otras veces en otras JPod y están muy bien. Ese podcast de filosofía con tintes humorísticos, que oye, que a mí cuando lo he visto digo, mira, mira qué bien. Ha hecho ilusión y todo, porque estuve hablando con ellos otras veces y son muy majetes. Así que bien. Ha sido para mí una buena noticia. Normión, además, que es un clásico de las JPod. O sea, claro. No se pierde ni una. O sea, es que las JPod se podrían llamar las Normión Pod, porque es que desde el principio está el tío inaugurándolas. Es un crack. No, hombre, no. Ahora no, que ya tenemos hecha media cartelería y todo. Ahora no le cambiamos el nombre. Quitamos el oso de JPod y ponemos a Normión ahí. Le ponemos la cara de Normión. Bueno, a ver, tenemos más cositas. Y Rubén, que te veo muy lanzado. A ver, confírmanos dentro de lo que puedas. A ver, ¿qué más? Otro hueco a rellenar. Vale. Bueno, tenemos el directo de la asociación, ¿vale? Que ya sabéis que se han presentado, por uno, PopZap, Islas Ozores, Vaya Guapo, Retro Friki, Quemando Tocino, El Rugido de Mimpala. Bueno, pues... En principio y al final, el plazo de votación estará disponible hasta el domingo 9 de septiembre a las 23:59, que ya sabéis que para esto somos muy, muy, muy británicos, somos muy puntuales. Y bueno, pues todos los que podáis, o si no lo habéis hecho ya, porque yo creo que aquí los que estamos ahora mismo hablando, yo creo que hemos votado ya todos, pero aprovechad porque además hay pedazo de podcast, o sea que hay un batiburrillo ahí bastante interesante, hay muy buen material, vaya. Sí, muy, muy variadito además, con lo cual sí, a mí me gustan mucho los que están ahora mismo y no sabría por cuál votar, aunque ya lo he hecho. Sí, además me ha costado. Mucho podcast nuevo, a mí me gusta, hay mucho donde elegir. Recordamos de que esta votación ha llegado por correo electrónico a todos los socios y simpatizantes de la asociación Podcast. Creo que no lo han puesto en abierto porque esta votación pues tiene que ir, lógicamente, para estos socios y simpatizantes. A ver, más cositas. Aquel, la asociación. Sí, pues seguimos hablando precisamente de la asociación Podcast porque ya se han anunciado los finalistas de la novena edición de sus premios, de esos premios que hacen cada año y que se entregan en la gala de premios de la JPod, que por supuesto este año también tendremos, pues ya los socios pueden votar a los finalistas en cada una de las muchas categorías que tienen. Y eso es, para tener más información sobre esto, pues tenemos... como método, como fuente de información directa y absoluta a la web de la Asociación Podcast, asociacionpodcast.es, y ahí es donde los interesados pueden encontrarlo todo. Pero, claro, por supuesto, los que sean socios habrán recibido el correo electrónico. Eso es. Informando. Eso es. Que yo tengo que decir que estoy muy contenta porque es la segunda, estas son mis segundas JPod. El año pasado en Alicante fui de asistente y de cheerleader y vamos, me gustó mucho esa gala de premios y me gustó reconocer entre los nominados a gente conocida, a gente que yo escuchaba, pero es que este año hay tantísimos nominados que conozco, que escucho y que a muchos los quiero, que estoy contentísima, vamos. A mí lo que me gusta sobre todo de cuando salen los finalistas y los inscritos, sobre todo los inscritos de los premios de la Asociación Podcast, es que hay un montón, pero un verdadero montón de podcasts a elegir y podcasts nuevos que van apuntando año tras año. Yo no sé vosotros como oyentes de podcast, pero yo al menos estoy encantado. Pues sí, la verdad es que es una pasada y lo que tú dices, yo creo que... A ver, yo llevo poco tiempo en esto del podcasting, ¿vale? Pero del año pasado a este yo creo... que hay como que más podcasts nuevos, sobre todo al principio de temporada, si queréis, en lo que fue justo después de las JPod anteriores de Alicante. Yo creo que hubo un aluvión ahí de, por lo menos yo empecé a seguir a podcasts que tenían 3-4 episodios y ahora estoy viendo que, joder, que casi casi cada mes hay 2 o 3 nuevos y además que molan, o sea, que de estos que dices, joder, pues me voy a agregar este feed. Eso es. Sí, ahí pasa igual también, porque aparte de que haya muchos podcasts y nuevos, son también muy variados, de temática completamente distinta. Y eso también se agradece, porque muchas veces pues pasa que a lo mejor hay muchos podcasts de cine o muchos podcasts de, no sé, de humor o algo así, pero ya de repente hay una variedad que antes, por lo menos, yo no recuerdo que hubiese. La verdad es que se agradece también. Eso es el espíritu de volver de una JPod, así que este año no somos nosotros responsables en parte de que en la siguiente temporada aparezcan muchos otros podcasts nuevos. Bueno, es que eso es súper importante lo que está diciendo. O sea, en la JPod, o sea, es que eso es un caldo de cultivo perfecto para crossovers, para colaboraciones, para nuevos podcasts. O sea, al final, pues joder, en pocas ocasiones tienes a todo el mundo al alcance de la mano para contarle tus inquietudes, para contarle tus ideas de olla. Y, jolín, y tomando unas cervezas, además, de una forma distendida, jolín, pues es la forma de hacer este tipo de sinergias, ¿no? Por eso yo creo que seguramente de estas JPod salgan otros, yo qué sé, 200 podcasts nuevos, no sé, una barbaridad. Pero seguro que surgen alguna iniciativa interesante. No, y ya no tanto en la barra al bar, sino en las propias charlas. A mí me ha pasado muchos años que estás oyendo una ponencia o un debate o cualquier cosilla, y surge una opinión, ¿no? Y tú la compartes con el de al lado y realmente le conoces porque a lo mejor le has escuchado en su podcast o le sigues en Twitter, pero no es una persona, no es un amigo que veas todos los días. Sin embargo, te pones allí a charlar sobre lo que has escuchado, lo que has visto, el siguiente podcast que vas a ver en directo, en fin. Pues ahí hay una sensación de fraternidad, ¿no? Podcastil, que se disfruta muchísimo. Bueno, hemos anunciado varias cosillas, creo que nos queda por ahí alguna más, pero permitidme que hagamos un pequeño resumen, porque hace unos días publicamos en nuestra web, en jpod.es, el horario, vamos a decir, semidefinitivo, porque todavía no está completo, poco a poco se van a ir confirmando más cosas, pero al menos ya tenemos un horario donde la gente se puede ir planificando sus agendas para su visita a Madrid los próximos 5 y 6 de octubre. ¿Dónde lo podéis ver y cómo lo podéis ver? Muy sencillo, jpod.es/horario. No vamos a repasar de momento el horario al completo porque, como decía, hay cosas que todavía no podemos confirmar. El próximo episodio, dentro de dos, os detallaremos al completo en formato podcast todo lo que os tenemos preparados. Pero de momento, un pequeño adelanto, lo tenéis ahí. Decíamos que Alfonso iba a hacer de Izuzquiza hoy. Sí, hoy sí, toca. Yo lo que pasa es que ya pregunto antes, no voy a decir, pues iba a preguntar también alguna novedad buena, alguna primicia, por así decirlo, que sea así por lo bajini. Esto no se va a enterar nadie, ¿eh? Ya lo sabéis. Alguna ha caído. Sí. De hecho, juraría que en el horario se ha desvelado una. Sí, está puesto en el horario y no lo hemos comentado en el podcast, pero bueno, antes de que Rubén te dé esa pista, vamos a confirmar el directo en la Spot Night Madrid de las 8 de la tarde, que serán las compañeras de Atronchalomos, en el Oh My Game Madrid, muy cerquita de los Teatros Luchana. Y ahora sí, Rubén, enséñanos la miel. Espérate, antes de poner la miel, me acabo de acordar de una pregunta que me han hecho varias personas, varios podcasters. Porque la gente no sabe muy bien cuál va a ser el orden del viernes por la tarde. Entonces, todo el mundo me dice, bueno, la última charla, la última ponencia es a las de 6 a 7. A las 7 luego hay un hueco hasta las 8, ¿no? Que es cuando nos vamos a ir a Oh My Game, ¿correcto? ¿Y después qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ya sabéis que vamos a ir a un... No es una discoteca, es un local, así como un pub, que se llama El Chico Feo, que está muy cerquita, está en la calle Covarrubias 21, y ahí va a haber un podcast en directo. Va a haber un podcast un poco al mismo, no sé, como pasó el año pasado en Alicante, que hubo pues una especie de podcast de humor, ¿vale? No era un monólogo realmente porque intervino un montón de gente. Un show. Pero bueno, sí, fue un show de podcasters, vaya. Y este año pues eso no gustó, esa idea funcionó muy bien con Richie Fintano a la cabeza y la gente de Con Todos Mis Respetos. Y queremos hacer algo parecido, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en El Chico Feo y el único detalle que os puedo dar, lo siento muchísimo, Alfonso, pero lo único que te voy a decir es que el tío que va a ser el director de ceremonias va a ser Oliver Oliva, de Buenos hombre, Días Mundo. Hombre, ya solamente con eso me vengo arriba. Si está Oliver, eso ya no puede ser, o sea, no puede ir abajo, ya todo es subir. Pues no te puedo decir más. Por notición, ¿eh? No, y además lo que está tramando va a ser muy bueno, o sea, muy grande, la verdad. O sea, porque además ya sabes que Oliver es un tío muy, muy currante, que se lo quiere currar todo muy, muy bien y se está preparando, bueno. Yo digo, no te digo más, pero va a haber varios que me dan ganas de contarte más, pero va a haber varios podcasters y Oliver Oliva está ahí un poco coordinando todo el asunto y qué bueno. Por lo poco que me ha contado tiene una pinta increíble, increíble. Al final se lo sueltas. Sí, párame que se lo casco. Bueno, chicos, vamos a cerrar hoy por aquí, que tenemos más cositas y sobre todo tenemos que seguir trabajando porque ya estamos en la recta final y tenemos que apretar aquí, tenemos que pedalear para completar este camino a JPod. Ha sido todo un placer teneros por aquí. Aquel, muchas gracias por venir. Gracias. A ver si ya de escuchar mis balbuceos dejan de invitarme. Seguro que no será la última vez que te tengamos por aquí. Uy, madre mía. Rubén, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo lo siento sobre todo por Alfonso, que no le he podido dar más pistas, pero chicos, la semana que viene seguro, o sea, la zanahoria, sí, la zarabona. Me ha dejado con la mira en los labios. De verdad, que quedan 25 días, que esto tiene una pinta increíble, que yo creo que va a ser muy interesante y nada, que pase rápido el tiempo. Ya empiezan los nervios, pero que pase rápido el tiempo porque tengo ganas que empiece esto ya. Muy bien, y nuestro invitado de honor de hoy, Alfonso, muchas gracias por asistir, hombre. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Cuando queráis, yo vuelvo por aquí a que me sigáis poniendo pues la zanahoria encima, la zanahoria y que no pueda comerla, porque de verdad me tenéis frito un poco, pero bueno, un placer, de verdad. Bueno, recordamos a todo el mundo que esté escuchando esto que se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @jpod18madrid o en Facebook, facebook.com/jpodcast. Y gustosamente nuestro compañero Alfonso aquí presente os atenderá para todas las dudas que tengáis. Si queréis detallar más cositas y mandarnos un correo electrónico, sobre todo a la gente del crowdfunding, que hay mucha gente todavía que no nos ha respondido a los correos, por favor, madrid2018@jpod.es. Y hasta aquí Jorge Marín, muchísimas gracias por escuchar este camino a JPod y nos vemos la semana que viene y sobre todo el 5 y 6 de octubre en los Teatros Lucharán. El principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza Madpod. Madpod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Con la colaboración de Fundación Telefónica.